CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima que está allí en la audiocompaginación. Está lloviendo lindo acá en Montevideo, esperemos que llueva mejor en el interior. Allá en el Parlamento, algunos que son legisladores y productores además, y que estaban preocupados por la seca, apostaban a hoy, día jueves, para recuperar algo de agua. Ustedes saben que hay un tema ya de emergencia agropecuaria planteado y establecido por parte de algunos legisladores en el pedido a Presidencia de la República, pero sobre todo tienen expectativas en lo que pueda llover en la jornada de hoy, que para algunas situaciones vinculadas al agro va a poder ayudar, según se nos indicaba. Seguramente más tarde vamos a estar profundizando sobre eso. Nos metemos con lo que fue la actividad en el pasaje Acuña de Figueroa vinculado a niñas y adolescentes organizados por el CIPIAP y también por la Facultad de Psicología, con la presencia, entre otros, del presidente del INAO, Pablo Abdala, en referencia al impacto en justamente estos niños, niñas y adolescentes cuando su madre es víctima de femicidio, es decir, es asesinada. Cómo dar de alguna forma una apoyatura más direccionada por parte de estos organismos públicos. Pero aprovechamos también, ya que estaba Abdala allí, para consultarle sobre la situación de los dos menores que están internados todavía en CTI, vinculados al incendio en la calle 18 de Julio y Paraguay, de un hotel que era contratado por el MIDES para el alojamiento de mujeres con hijos. Era una familia que el INAO conocía, el INAO había establecido que esa familia fuera internada en el MIDES. La madre lamentablemente falleció, otro de los niños, porque son tres hijos, se está quedando con parte de su familia. Las familias son distintas porque los tres hijos son de padres distintos, por lo tanto hay que ver también si el sostén para estos niños cuando se recuperen será conseguir algún familiar, o si el INAO tendrá que darle acogida. Lo que sí ha hecho el INAO, nos decía Pablo Abdala, es colocarles cuidadores a estos niños que están en CTI, que esperan que se recuperen, como esperamos todos. Pero vamos a escuchar lo que decía Abdala sobre este tema, sobre la vigilancia, sobre las inspecciones, sobre el personal que el INAO tiene para esto. 5 años y su hermanito de 11. INAO está haciendo el seguimiento de esa situación, destinó 2 acompañantes para su cuidado. Todavía no hay perspectivas claras de cuál será el resultado y nos preocupa mucho, pero confiamos mucho también en que puedan sortear esta circunstancia, que puedan salir con buena salud y por lo tanto superar este drama que les tocó vivir. Después las circunstancias dirán, una vez que eso ocurra, cuál es la realidad de ellos desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, al haber perdido a su madre en esta circunstancia tan, tan compleja y tan dramática. Y desde luego trabajaremos, como trabajamos siempre, con el MIDES, con la justicia de familia, para hacer lo que sea menester hacer. ¿Y en los demás centros donde pueda haber niños, que el MIDES va a controlar las condiciones en las que están, hoteles, edificios, el INAO va a tener también alguna injerencia en esa actividad? INAO trabaja permanentemente con el MIDES, particularmente con relación a aquellas situaciones donde hay niños. En este caso en particular, incluso esta familia había sido atendida por el INAO, había sido atendida por uno de los dispositivos del programa Calle, que tenemos por convenio con Gurises Unidos, con una organización de la sociedad civil muy prestigiosa, que bueno, que en el momento en que fue necesario ingresar a esta familia a un refugio, se determinó en esa oportunidad que fuera en un refugio del MIDES, porque estos dispositivos tiene INAO los suyos y el MIDES los de él, y en ese sentido articulamos y coordinamos los ingresos en función de las disponibilidades de cupos, de las realidades de cada momento. De manera que era una situación que nosotros conocíamos desde el punto de vista social, desde el punto de vista de sus antecedentes, y bueno, y ahora ocurrió esta circunstancia disruptiva, compleja, dramática, que mucho nos preocupa a todos, y que esperemos que los niños puedan sobrellevar y sobrevivir a ello. ¿Pero es motivo para que el INAO refuerce los controles más allá del MIDES? Los controles, por supuesto, siempre se están reforzando, y la supervisión actúa, y la inspección del INAO también. Naturalmente, estamos hablando de infraestructuras y de estructuras y de sistemas que tienen una dimensión muy grande. Nosotros administramos, por ejemplo, más de 140 proyectos de tiempo completo. A eso hay que agregar cerca de 800 proyectos de tiempo parcial entre centros CAIF, clubes de niños, centros juveniles. Esto no lo digo en el afán de excusarme, pero está claro que la vida es compleja y muchas veces nos enfrenta a circunstancias inesperadas o imprevisibles como esta que ocurrió. Y repito, esto no es en el afán de encontrar ninguna explicación, pero bueno, las cosas acontecen y en este caso aconteció, y desde luego, por supuesto, todos estamos ahora trabajando para reparar el daño. El MIDES en primer lugar, nosotros estamos a las órdenes del MIDES y nuestros equipos técnicos están en permanente coordinación y contacto. ¿Los recursos humanos lo tienen, Adala, también? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. En el caso de la escuela del Cerro, donde aparecieron niños con cortes, ¿el INAU tiene alguna actividad para hacer? No, estamos atentos a esa circunstancia, sabemos que está actuando la ANEP. No, la ANEP hasta ahora no había determinado, hasta donde yo sé o no nos ha llegado a nosotros, cuál fue la verdadera causa de ese problema. Si está asociada, como ocurrió en Barros Blancos, a la circunstancia del consumo de alguna aplicación o juego, para llamarlo de alguna manera, en las redes sociales. Ahí tenían la palabra de Pablo Abdala. Decíamos, esto se dio en una actividad que se cumplió en el pasaje Acuña de Figueroa, el anexo del Palacio Legislativo, donde a través de un trabajo de la Facultad de Psicología se dio a conocer datos en relación justamente a la posibilidad de colaborar de mejor manera desde el Estado con niñas, niños y adolescentes afectados por el caso del asesinato de su madre, de un femicidio. Michelle Di Barburen es psicólogo e integrante de la facultad justamente de la Universidad de la República, uno de los quienes elaboró el trabajo, y con él hablamos, lo escuchamos. En base al testimonio de las víctimas hemos podido construir una serie de recomendaciones que tienen que ver con el impacto que genera en los niños esta situación y cómo proceder frente a estas situaciones que se presentan de femicidio íntimo. ¿Cuáles serían? Bueno, son varias. Tienen que ver con la asistencia que van a recibir estos niños, tiene que ver con tener en cuenta los cuidados personales, es atender a la familia. Las familias necesitan una atención específica, no solo tener en cuenta a los niños, sino también a los cuidadores de estos niños, que necesitan una atención específica para poder hacerse cargo, sobre todo de lo que es estos niños han sido recibidos en hogares que no estaban esperándolos. Y por lo tanto necesitan una, también una contención para poder alojar subjetivamente a estos niños. O sea que muchos de los niños en cuyas familias ocurrieron femicidios no han tenido atención psicológica de largo plazo y ese tipo de cuidados en Uruguay. Ha habido carencias en relación a eso, ¿verdad? Entonces estamos justamente haciendo estas recomendaciones para agilizar o facilitar, digamos, el acceso a los sistemas de salud. Abarcaron todo el país y hay algo que los sorprendió a la hora del trabajo. Las víctimas lo que han planteado es algunas dificultades que han encontrado para acceder a los servicios, ¿da? Y sobre todo en el interior de la República notamos que esto es más acentuado, ¿no? Es más difícil que Montevideo. El formato, la modalidad de trabajo, ¿cuál fue? ¿Entrevistas o hubo también algún estudio estadístico? No, solo fue de entrevistas. Es una investigación cualitativa de investigación por medio de los testimonios de las víctimas. ¿Cuántas personas se entrevistaron más o menos? Y no importa eso, yo creo que lo importante es la conclusión que se llega y el valor cualitativo de estas investigaciones. Muchas gracias. Ahí tenían la palabra entonces del psicólogo Di Balburen, que fue uno de los encargados de realizar este trabajo junto con el CIPIAP. Decíamos que en el régimen de comisión general de la jornada de ayer, en donde estuvo el ministro Adrián Peña, ministro de Ambiente, desde Cabildo Abierto, uno de los socios, no hubo mucha concordancia, por lo menos se habló de falta de información. Y por ejemplo, cuando hizo la conferencia de prensa el ministro Peña, fue arropado por legisladores obviamente de su partido, el Partido Colorado, también había legisladores del Partido Nacional, pero no se acercó ningún legislador de Cabildo Abierto a ponerse detrás del ministro en esta instancia de contacto con la prensa. Eduardo Luz, diputado de Cabildo Abierto, estableció que, al igual que al Frente Amplio, le parece que falta información sobre el proyecto en sí, Neptuno, que además hay una presentación de la participación de 4 empresas que dijo parece de una película de Netflix, por cómo lo titulan, y además recordó que estas 4 empresas son las mismas del tren, dijo, en referencia al tren de UPM, aunque no voy a hablar de UPM, pero sabemos los antecedentes que tienen, dijo Luz. Vamos a escuchar lo que decía Eduardo Luz, diputado de Cabildo Abierto, en la actividad legislativa. Prejuzgando que si uno lee la noticia, SACEM, Berque, CIEMSA y FAST se unieron en un consorcio para proponerle al gobierno un proyecto a Neptuno con una sumatoria de ideas, con la intención de buscar una fuente infinita de agua potable, parecen unos superhéroes de una serie de Netflix. Porque hasta el título está bueno. Fuente infinita de agua potable. Esta gente es la del tren, no voy a hablar de UPM. Pero tienen esos antecedentes. Entonces, eso es un prejuzgamiento. Después entiendo que el señor ministro y el señor subsecretario, en muchos aspectos de su alocución, que yo la he escuchado personalmente y otra la he seguido, han expresado, según mi humilde opinión, han manifestado, yo diría, una expresión de deseo. Yo escuché más temprano que este proyecto sería primero, pero en virtud de los tiempos que se están manejando, creo que no va a ser ni para este gobierno. Y que luego vendrá el otro, el de Casupá. Yo, con todo respeto, si se hace este, el otro no se va a hacer. No tiene sentido porque si nos manejamos sin ninguno de los dos hoy y sobrevivimos bien, ¿para qué 3? Y el que el otro vendrá luego, no sé cuándo vendrá, dentro de muchos años. Entonces, yo, aprovechando esta instancia que es muy buena, quisiera realizar preguntas, porque seguro uno para tener una posición definitiva tiene que tener respuestas. Entonces yo la verdad que no sé, porque puede ser un problema terminológico, lo aclaro, si estamos ante frente a un proyecto o no. Por lo que dijo el señor ministro recién, es un anteproyecto, o un proyecto de proyecto. Yo diría entonces que es una idea. Ahora, que la idea de encontrar agua potable de manera infinita, que OCE se ha especializado y muy bien desde hace decenas de años, la hayan encontrado 4 empresas, me parece raro. O sea, a nosotros no se nos ocurrió nunca que el agua estaba ahí, a ellos sí. Ahí tenían la palabra del diputado Eduardo Luz, con el planteo crítico de Cabildo Abierto respecto a este proyecto Neptuno. También, en conferencia de prensa, Martina Casas, legisladora del Frente Amplio, Lucía Echeverri, también del Frente Amplio, y Mariano Tucci, coordinador de bancada, hablaron sobre el tema, hablaron del tema de la salinidad del agua, del apuro por parte del gobierno que no se entiende, que se podría buscar alguna alternativa mejor o estudiar el tema, que no se está en contra del proyecto, pero que faltan respuestas. Y por otro lado, se indicó por parte del coordinador Tucci que se reservan la posibilidad de otras acciones legislativas similares a esta o de mayor fuerza, que podría ser una interpelación. Vamos a escuchar entonces, comienza hablando Martina Casas. Ahí, cuando hablamos de que este proyecto no resuelve el problema de agua potable, nos referimos a que la demanda de agua potable aumenta en verano. Y es en verano cuando se detecta que hay un aumento en la salinidad del Río de la Plata, que es donde este proyecto toma el agua bruta. Entonces, ahora lo que hemos estado yendo y viniendo y las inconsistencias que tiene esta discusión es que estamos hablando de que tiene que haber un polder, que es una reserva de agua para mezclar con esta agua que vamos a estar potabilizando, porque esta planta lo que hace es una potabilización tradicional, no desaliniza el agua. Entonces, si va a capturar agua del Río de la Plata en los meses de verano, que es cuando aumenta la salinidad, y hoy estuvimos todos hablando de un informe que se publicó de la Facultad de Ciencias, donde se dice que tiene un 3,3 gramos por litro de salinidad, cuando lo admitido para el agua potable es 0,45, estamos diciendo que cuando más demandamos esta agua, menos la vamos a poder utilizar. Y a eso nos estamos refiriendo cuando decimos que no resuelve la demanda de agua potable. Vamos a tener agua de menor calidad. Y además, eso, el proyecto paga por todo el agua disponible, o sea que vamos a estar pagando por un agua que en realidad no podemos usar. La población de Florida también protestó, está protestando la gente de Casupá porque es una obra importante para la zona. ¿No se oyó tampoco a la gente de la zona? De hecho, hay una declaratoria de interés departamental promovida por el municipio. Eso implica el alcalde y los concejales, obviamente la comunidad de Casupá y la Junta Departamental, donde hay representación de todos los partidos políticos, porque fue votada por unanimidad. Pero, de hecho, no hay, lo decía la diputada Barbura, una respuesta que explique, que fundamente, por qué se deja de lado una obra que no compite, era para también resolver el problema, porque sigue siendo necesaria, eso es lo que han dicho, ¿verdad? Entonces, es como, por lo menos, genera la preocupación de un empecinamiento en algo que ya estaba aprobado con todos los estudios, que además implicaba generación también de mucho trabajo y de mucha expectativa para esa zona y generaba también una dinamización de la economía local. No hay respuesta a eso, digamos, y es justamente lo que le estamos pidiendo al ministro, que frene, que se hagan todos los estudios que corresponde, que participe efectivamente la OCE con todas sus fortalezas y capacidades técnicas, que se escuche a la población, a la sociedad civil organizada en distintas expresiones, a los efectos de tomar una decisión que vamos a acompañar, que no estamos negando, al contrario, queremos acompañarla con la mayor certeza por lo que significa, y que efectivamente se ejecute la obra que estaba prevista en una mirada estratégica y soberana, que era la de Casupá. Más allá del enfoque técnico, científico que se ha dado acá, con explicaciones acerca de y argumentos, el ministro ha insistido en que este no es un proyecto privatizador, que por el contrario se ha asegurado que la operativa de todo esto la va a seguir teniendo OCE. Brevemente, el ministro ha dicho un montón de cosas, entre otras cosas que no hay proyecto, y sin embargo lo que ha hecho estas horas es hablar de un proyecto y hablar de una licitación que está en un 95% terminada. Entonces, estos son parte de las inconsistencias generales que el gobierno plantea permanentemente. Nosotros lo que sí vamos a hacer, más allá del gobierno, es evaluar los contenidos de este llamado y no amputarnos la posibilidad de seguir trabajando y tener otro tipo de instancia parlamentaria de igual o mayor envergadura. El ministro de Ambiente, en referencia justamente al tema vinculado a esto de la no privatización, insistió con que las gestiones de OCE lo hizo a partir de una consulta que hicimos nosotros, que veo que hoy es título de todos los medios de comunicación casi, y que en algún caso la pasan todas las preguntas menos la mía, pero digo, no sé por qué, sí sacan el título de lo que me respondieron. Es decir, sacan la respuesta, pero no sacan mi pregunta. Y sacan las de otros colegas. Pero allá ellos, digo. Pero más allá de esa situación, lo importante es establecer en ese sentido lo que Peña manifiesta. Es verdad, dice, no es un proyecto. Él insiste con que la gestión quede en manos del Estado, aunque está la participación de estas cuatro empresas que el propio Luz las nombraba y que decía que aparecen como una especie de superhéroe de Netflix, que son las mismas, además, que generaron el consorcio del tren de UPM. Y está el tema también de los tiempos. Es lo que insiste, es que no hay mucho tiempo porque el futuro del consumo de agua en Uruguay podría verse comprometido si seguimos con las mismas alternativas, que hay que buscar una solución hacia adelante. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Peña sobre el tema Neptuno. Hemos comparecido con mucho gusto a esta convocatoria en régimen de comisión general. Hablar sobre un tema que entendemos es fundamental y por eso lo celebramos, que es el vinculado al problema de abastecimiento de agua potable para el área metropolitana. Uruguay tiene un problema importantísimo, tiene estresado su sistema de abastecimiento al área metropolitana, con una capacidad al límite, tanto en abastecimiento como en producción de agua potable, como en bombeo, como en lo que tiene que ver con la llegada a través de las cañerías del agua, fundamentalmente al área metropolitana. Por tanto, tenemos que encontrar una solución, y es a eso que nos abocamos. Nosotros, desde el Gobierno Nacional, estamos proponiendo, estamos llevando adelante una iniciativa para solucionar el problema. ¿Privatiza este proyecto finalmente el tema de la distribución, el agua, como se denuncia por parte de algunos actores políticos? No, de ninguna manera. A ver, aquí lo que se está hablando es de una inversión que pueden hacer privados, pero la operación, como acabamos de anunciar, creo que eso también es una novedad, va a estar a cargo de la OCE, que fue un reclamo del sindicato que atendimos en las reuniones que hemos tenido con ellos, de forma tal de que toda la gestión del proyecto, desde la toma, la potabilización, el bombeo, la aducción, la gestión del sistema estará a cargo de la Gerencia Metropolitana de OCE, todo está a cargo de la OCE. La inversión, como en tantísimos casos en el Uruguay, sobre todo en los últimos años, podrá estar llevada adelante por privados. Eso no es, como ustedes saben, ninguna novedad y no supone ninguna privatización, y mucho menos. Cuando este directorio de OCE asumió, había agua para 20 días en Aguascorrientes, y hoy estamos encarando una solución al problema. Abiertos a recibir todos los comentarios, todos los aportes, pero decididos a que la inacción no es el camino. Porque este problema es realmente importante y tiene que ver con el acceso al agua potable, un derecho básico universal consagrado en la Constitución de la República, que fundamentalmente afecta a los que menos tienen, aquellos que no tienen el dinero para ir a comprar el bidón en el supermercado. Y es responsabilidad de este gobierno asegurar ese derecho, y por eso estamos avanzando en este proyecto. También lo consultante, la diputada habló de diferencias millonarias entre, si lo hiciera el Estado o los privados, ¿tienen esos datos? Nosotros hemos solicitado una evaluación de cada una de las alternativas. Cada alternativa tiene sus pros y sus contras, y los costos están siendo evaluados, y estamos esperando un informe que se denomina valor de dinero, que está elaborando la CND, para tener insumos para tomar esa decisión que aún no está 100% definida. El ministro Peña también habló de la sanción a UPM por el tema de vertidos de químicos a un arroyo por parte de un vivero que tiene UPM allí en la zona de Guichó, en el departamento de Paysandú, y que los vecinos ya habían denunciado a nivel periodístico y también en el Parlamento habían estado en comisión. La sanción, se le preguntó si era la más alta, le dijo que era la que él consideraba que correspondía. Es una multa. La empresa puede presentar allí datos que de alguna manera refuten lo que es la posición del ministerio, pero que en este momento consideran que es lo que se debía hacer. Y también se le hicieron una serie de recomendaciones que de alguna manera nos decía Peña ante nuestra consulta que se han venido o han comprobado que esas recomendaciones ya han sido atendidas por parte de UPM, entre ellas una bomba para que el agua no sea vertida en donde estaba en el contaminante. El daño no ha sido evaluado, dice que es de dificultoso evaluar el impacto que ha tenido este vertido por parte de una empresa que sacó un comunicado diciendo que en realidad con los productos que ellos trabajan son productos legales en Uruguay. Vamos a escuchar lo que decía Adrián Peña sobre esta sanción a UPM. Básicamente, en lo que UPM, son muchos temas, supongo que tiene que ver con el vivero. Uno de los viveros de UPM, que está instalado en las cercanías de Guichón, tuvo en su momento una inspección del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Eso llevó a visitas del Ministerio de Ambiente en más de una oportunidad. Se les indicó y se les recomendó acciones que la empresa llevó adelante. Hoy algunos mínimos están cubiertos y los efluentes no están llegando al curso de agua, según se nos informa, pero hubo efluentes que terminaron donde no debían, y eso llevó a una acción con una sanción del Ministerio de Ambiente a la empresa y con algunas recomendaciones para su accionar de aquí en adelante. ¿Cuánto es la sanción? La sanción es 700 UR. ¿Es la máxima? Es la sanción recomendada por los servicios técnicos en base a lo que fue, digamos, la falta. ¿Los encargos de la empresa pueden revertir esta decisión? Bueno, no puedo adelantar a eso. La empresa el administrador tiene el derecho a presentar descargos, los equipos analizarán si esos son pertinentes o no, y eso podrá modificar o no la multa establecida originalmente. Pero la decisión de la administración fue esa sanción de 700 UR y una serie de recomendaciones y de exigencias para adelante, sabiendo que la empresa ya corrigió y ya invirtió en, fundamentalmente, en un pozo de bombeo que evita que estos efluentes terminen en el arroyo Santa Ana. ¿Cuán grave es el daño, Sergio? Es difícil de medir desde el punto de vista de cuánto afectó a la biodiversidad, cuánto afectó al agua. Es importante algunas cuestiones. La primera es tener claro que todos los administrados estamos bajo la misma norma y que se va a actuar con cada administrado de acuerdo a digamos, la falta que cometa. No se va a multar más a una empresa por ser una empresa extranjera o multinacional, ni se lo va a dejar de hacer porque genere mucha fuente de trabajo. Entonces eso es bien importante. Nosotros actuamos con criterio técnico, los informes técnicos recomendaron esa sanción y determinadas acciones, y en ese camino vamos. ¿Cuánto tiempo tiene para esas acciones? Las acciones ya fueron tomadas, porque en realidad la primera resolución es del mes de mayo, donde intimamos una serie de acciones que hemos constatado se han realizado. Ahí tenían la palabra entonces del ministro Peña sobre el tema UPM. Como ustedes saben, finalmente la justicia en primera instancia determinó que se detuviera la acción por decreto del Poder Ejecutivo de modificar lo que se considera por parte de muchos cambios en la ley antitabaco. Desde el Ministerio de Industria, desde el Gobierno Nacional se ha indicado que no, que en realidad tiene que ver con un tema comercial, que no afecta a la ley antitabaco, que es el cambio en las cajillas de cigarrillos. La justicia en primera instancia no entendió eso, entiende que sí hay una afectación de la ley de antitabaco y mandó a parar lo que es la acción de decreto, seguramente el Poder Ejecutivo lo apele. La diputada Cristina Lustenberg habló sobre el tema, consideró que era una buena noticia. Que es una muy buena noticia que la justicia en esta primera instancia haya fallado en contra de la aplicación de este decreto y que haya priorizado la salud de los uruguayos en una política como es la política antitabaco, que ha tenido fuerte evidencia sobre el impacto en la salud de todos los uruguayos. Así que, en principio, es una muy buena noticia que este fallo que lo presentó la Sociedad Uruguaya de Tabacología y otras muy apoyado, o sea, cuando sale este decreto, ustedes recuerden expresiones que tuvo hasta el presidente de la República de forma llamativa en cuanto a la aplicabilidad de este decreto, que parecía escrito por la industria tabacalera. Entonces, esta noticia, que lo que prima es la salud de los uruguayos, es una noticia que la justicia falla en primera instancia, hasta ver otras instancias que por suerte la justicia en nuestro país tiene, nos deja muy contentos de que prime el criterio de salud pública, de protección en la lucha antitabaco, que ha tenido clara evidencia y aceptación por la ciudadanía y el impacto que menos uruguayos hoy enfermen y mueran por el vínculo del hábito de fumar. Allá que falta la resolución del TCA, sí. ¿Las políticas de tabaco en Uruguay deberían estar más protegidas, más blindadas para que no se modifiquen dependiendo del gobierno? Es que sí, para nosotros fue una sorpresa que cuando se elabora este decreto, que ustedes saben que manifestamos desde nuestra fuerza política, pero de todas las sociedades científicas, académicas de nuestro país, un claro rechazo. Entendemos que esto era una política de Estado que comenzó con el convenio marco del año 2004, que es verdad que a partir del 2005 los gobiernos del Frente Amplio tuvieron varios decretos de aplicabilidad, pero entendíamos y nos sorprendió mucho que en este gobierno tuvimos este retroceso. O sea, esto es una clara política pública que tiene que ser una política de Estado y por eso nos alegramos mucho que la justicia en primera instancia haya primado el criterio de cuidar la salud pública como lo prevé la Constitución de la República de nuestro país. El sistema de prevención y de ayuda a lo que tiene que ver con políticas de seguridad para niños, niñas y adolescentes, SIPIAP, en el marco del Estado, como decíamos, organizó una actividad en el pasaje Acuña de Figueroa vinculado a el tema de niños, niñas y adolescentes afectados por temas de femicidio. María Elena Mirraji, directora del SIPIAP, habló con nosotros y al respecto decía: nosotros nos vimos en la necesidad de tener un documento, de hacer una fuerte alianza con la Fiscalía General de la Nación, con la Universidad de la República, en la medida que la Universidad de la República es quien nos brinda análisis y conocimiento de los fenómenos sociales. Para nosotros es muy importante esta alianza estratégica para dar cuenta de la necesidad de visibilizar cuando hay un feminicidio, qué es lo que pasa con los niños, niñas y adolescentes que son hijos en esta situación de feminicidio, lo que pasa con el entorno, con lo que pasa con la comunidad, con los centros educativos. En realidad, este documento son las primeras recomendaciones que plantea la Universidad de la República, en particular la Facultad de Psicología, para trabajar con estos niños, cuál sería el primer abordaje y, en definitiva, cuál sería la ruta que tenemos que armar y el protocolo que tenemos que armar. Nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Vicente Lema, Labio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.